Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Zipolite, en Oaxaca, con una de nuestras organizaciones no lucrativas favoritas, que nos ha dado siempre mucho, mucho buen ejemplo, y Piña Palmera. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar tu nombre, explicar qué es lo que haces aquí y háblanos un poquito de tu organización? Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Misael Pérez Robles y pues estamos aquí ubicados en la costa del estado de Oaxaca y yo soy trabajador aquí de la organización. Se llama Piña Palmera y es una organización no gubernamental y pues trabaja con procesos de rehabilitación, vida independiente y empoderamiento hacia las personas con discapacidad. Y se trabaja con todas las discapacidades y en todas las edades, ¿no? Actualmente estamos trabajando con la estrategia de IBC, que es inclusión basada en y con la comunidad. Los trabajos son, es un proyecto comunitario, ¿no? Es más, abarca, pues se involucra a toda la sociedad, ¿no? O sea, desde la familia, las autoridades, el sector salud, también genera la inclusión educativa, inclusión laboral y todo eso, ¿no? Trabajamos aquí y en el centro pues tenemos los talleres productivos que también son como para espacios de terapia ocupacional donde vienen las personas con discapacidad a sus procesos aquí en la organización y pues participan de manera activa, ¿no? De acuerdo a sus habilidades y pues las discapacidades también, ¿no? Muy bien, estamos aquí en la tienda. Ya en el pasado hemos hecho algunas colaboraciones y conocemos, ¿nos puedes hablar un poquito de lo que tienen aquí, la artesanía de estas aves de madera hechas también por ustedes? Ajá, ¿no? De los que le mencionaba hace rato de los talleres productivos, pues tenemos lo que es, elaboramos todo lo que tiene que ver con el reciclaje de papel. Pues reciclamos todo tipo de papel, libros de texto que nos traen de las escuelas, bibliotecas y oficinas, excepto el plastificado, ¿no? Que son de revistas y todo eso. Y ya nosotros nos encargamos de reciclarlo, darle otro segundo uso y de ahí pues elaboramos lo que son las agendas, portarretratos, álbum fotográfico, sobres con tarjetas personalizadas para cualquier tipo de evento, folders y menús para restaurante también. Tenemos el taller de barro, que son los miércoles y sábados, donde pues para toda, ahí sí es para la comunidad, ¿no? De todos los niños y niñas, tiene una cuota de recuperación para generar pequeños ingresos para la organización. Tenemos el taller de aceite de coco, y todos esos productos pues están aquí a la venta en la tienda, ¿no? Se extrae el aceite de coco, que es 100% natural y pues todo manualmente, ¿no? El taller de aves, que tenemos aquí nuestras aves de madera, móvil, es todo un proceso, ¿no? Y todos los que participan en el proceso de elaboración de del ave, pues tiene discapacidad, ¿no? Y es un pequeño ingreso, una fuente de ingreso para la persona que hace esta labor, ¿no? Por ejemplo, el que es desde el cortado en la carpintería, después hay que lijarlo y otra persona se dedica a armarlo, a pintarlo, a decorarlo y ahí por último hay que encerarlo, ¿no? Y pues aquí el tipo de encerado que ocupamos, pues fue una alternativa que es cera de abeja natural con aceite de coco, ¿no? Es el tipo de encerado que le llamamos, no usamos el barniz ni nada de eso, ¿no? Ajá. Y es para hacerlo más ecológico. También tenemos el taller de cosméticos, igual estoy como responsable en el taller de cosméticos y papel reciclado, ¿no? Ahí donde hacemos el shampoo, desodorante, bálsamo labial, pasta dental, repelente y todo tipo de jabones, jabón corporal y exfoliantes facial también. ¿Cómo cuántos participantes tienen ahorita en esta organización? Pues trabajadores somos como 25 más voluntarios, ¿no? También tenemos lo que son esto de los voluntariados y todo eso, y participantes también que vienen a sus procesos de manera temporal. Pero el trabajo también está más en las comunidades, ¿no? Se trabaja con, que serán 7, 8 comunidades, agencias, fabuloso, municipalidades, y ya pues ahí es de manera en espacios públicos y pues se involucra a la autoridad, ¿no? Para que, para hacer convenios de trabajo. Bueno, y es la misma, los grupos de personas son quienes están interesados, ellos se organizan para solicitarle a la autoridad, ¿no? ¿Cuántas comunidades dices participan? Estamos trabajando en lo que es Cozualtepec, Puerto Escondido, Santo Domingo, de este lado de la Sierra Sur también. Sí, como 5 o 6 comunidades. Sí. Platicábamos un poco de lo que hacemos allá en el Centro Cultural de México, en Santana, de nuestro programa de colaboraciones transnacionales. ¿De qué forma nosotros podríamos apoyarlos en este proyecto? Pues está muy interesante y la verdad, pues no, lo que más siempre hemos buscado pues es como difundir nuestro proyecto, la difusión, promover nuestro producto en algunos espacios, y pues es, yo creo que de esta manera podríamos como nos podrían apoyar, ¿no? Ayudar a difundir, a promover, y que pues nuestro, ahora sí que por nosotros pues dependemos de eso, ¿no? Si hay una mayor difusión, pues también nosotros tenemos mayor producción. Claro, y además estamos aprendiendo mucho de su proyecto, de verdad que se salga de local y se vaya a las comunidades es extraordinario. Sí, claro. Muchísimas gracias, y seguimos después con el recorrido, sí, y esto es solo el principio. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.